12:36, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 27 de julio. Vamos a abrir ya nuestra página dedicada a la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles precisamente de celebraciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, no ahora, sino en el próximo mes de septiembre. Estamos hablando de la suelta de toros, que por parte de la Peña Toro del Gallumbo se celebra en nuestra localidad desde hace un par de años y que en este año 2016 se va a desarrollar el próximo 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre. Un trabajo que ya se está desempeñando por parte de este colectivo para poner en marcha lo que va a ser pues esa suelta de toros. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Andrés Domínguez, que es el tesorero de la Peña, Asociación Peña Toro del Gallumbo. Andrés Domínguez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Breque. Y bueno, pues nos interesamos por este tema porque precisamente desde el pasado viernes, desde la asociación, se está instalando un stand en el centro de la Avenida España para pues lo que es una de los aspectos, ¿no?, que permite además también financiaros, como es la venta de camiseta y además también, bueno, pues el pago de cuota, la captación de socios, en fin, todo ese proceso que durante los últimos años se ha estado llevando a cabo pues para organizar, ¿no?, lo que es internamente también la propia asociación, el propio colectivo. Pues sí, ¿no?, como bien dice, ya el año pasado también iniciamos esa actividad, ¿no?, con hacer la Avenida de España, porque la verdad que un viernes noche ya sabemos cómo está esa zona de este pueblo y estamos más a la vista, ¿no?, porque aunque sí que es verdad que llevamos ya algo de un mes y poco con la camiseta puesta ya presentada, pero claro, también las tenemos en el Cañizo, que allí también te puedes renovar los socios y comprar las camisetas, pero los viernes hacemos esa actividad especial y nos solemos poner en la Avenida España para que estemos más a la vista y llamemos la atención, ¿no? Una situación que se va a repetir, por tanto, durante los próximos viernes, ¿no?, del mes de agosto ya, prácticamente, ¿no? Nos queda uno de julio, sí, tan solo. Nuestra intención es estar todos los viernes, o sea, por fuerza mayor que no podamos, pero nuestra intención es de aquí a la suelta estar todos los viernes allí. Además que, como todos los días, preferiblemente en el notario de tarde, en el Cañizo está José Carlos Vallejo, que también nos echa una mano, tanto él como su familia, y nos ayuda en este aspecto, pero eso sobre todo lo que está diariamente allí, y los viernes pues hacemos esta sesión y lo hacemos en la Avenida de España. Recuérdanos un poco o coméntanos en qué consiste, bueno, pues ese proceso que lleváis a cabo ahora durante este periodo. Se trata de renovar lo que es la asociación, la, ¿no?, cuota anual. Lo que eso lo hacemos, lo tenemos nuestras listas, ¿no?, de estos dos años, y vamos viendo las renovaciones y también el que quiere acercarse a comprar las camisetas pues las vendemos en el acto, ¿no? Si tenemos las tallas que nos piden, pues en el acto pues se la llevan, ¿no? Y la renovación lo mismo, igual que el hacerse socio, ¿no?, que se puede hacer nuevo socio y nosotros encantados, ¿no? Cuanto más hacemos, pues mejor, ¿no? Claro, porque el renovar la cuota de socio, ¿automáticamente te da la camiseta o tiene aparte que comprarla? No, los 15 euros de la cuota, que no la hemos cambiado, ¿no? Como este es el tercer año, 15 euros los adultos, que si es nuevo se le regalará el carnet, porque estamos haciendo que no hace carnet todos los años para la renovación de socios, porque vemos que es un gasto. Por ejemplo, si el año pasado llegamos a los 800 y pico socios, pues si hacemos 800 carnet, pues se va un pellizco, ¿no? Por lo más o menos a euros. Claro. Y eso a lo mejor esos 800 euros lo podemos invertir en otra cosa que a lo mejor es más importante. Pero en el sentido ese, ¿no? En el que hace el nuevo el socio, y es decir, se le hace el carnet nuevo y se le regala su camiseta. De la otra manera, tú podrías comprar la camiseta, pero la compras y ya está, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ser socio, pero yo quiero la camiseta. Pues se compra tu camiseta y nosotros también encantados, ¿no?, que la lleven puesta en su espalda, sobre todo ese toro que lleva arena pues a pintar este año, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Por la camiseta, te iba a preguntar también, bueno, pues por lo que es la adquisición de la misma, hay dos maneras, ¿no? Uno renueva su cuota de socio y obtiene su camiseta, que prácticamente pues el valor de la camiseta a venta para cualquiera que no sea socio es la misma que la renovación de la cuota, ¿no? De ahí el hecho de que, bueno, pues se trata de todas maneras, ¿no? Es obvio de obtener financiación para poder llevar a cabo la suelta de toros, ¿no? Sí, porque esto ya, como ya he visto estos años atrás, es muy costoso, ¿no? Claro. Este año, pues, al fin por lo alto, rondamos entre 15 y 16 mil euros. Y eso, quieras que no, pues hace falta vender muchas camisetas. No sé si os tenéis calculado cuántas camisetas harían falta, pero bueno, también hay otra búsqueda de financiación con patrocinadores, claro, y demás. Sí. Y bueno, esto lo sabe de primera mano porque estamos hablando con el tesorero, así que Andrés conoce perfectamente, ¿no?, todo lo que cuesta la celebración de la suelta de toro y cómo se busca esa financiación para poder llevarla a cabo. Bueno, nos decías entonces que la camiseta es un diseño, no sé si un socio vuestro, ¿quién ha hecho la camiseta? Sí, es el vicepresidente de estos años atrás, como el cartel también, el diseño lo hace él, que se desenvuelve bastante bien en estos temas, ¿no? Y le da también, tanto al diseño como al dibujo, se le da bastante bien, y sobre todo de toro, ya que le gusta también este mundo, y es el vicepresidente, lleva Arena, que también ha conseguido aquí en la localidad varios premios, segundos premios, primer premio, como el cartel de la Semana Santa este año, y que más o menos pues se va haciendo un hueco en eso que tanto le gusta, ¿no? La camiseta de este año es de color verde. Sí, el diseño es todos los años, cambiamos la parte delantera, es la misma, ¿no?, con nuestro logo. Y la trasera, pues intentamos siempre hacer un dibujo nuevo. Este año la camiseta es otro tipo, no es técnica, es de algodón. Vamos a probar con la de algodón porque también ha habido quejas, que si huele mucho, que si no sé qué, tú sabes. Cada uno con su historia y algunos no quedarán de algodón, y tú sabes, pero poner a 800, 900 personas o cerca de los 1.000 que estamos, de acuerdo, es muy difícil. Entonces, bueno, pues ha utilizado otro tipo de tejido, ¿no?, para intentar favorecer al mayor número posible de personas. Número de socios, porque hay que contar ahora con la renovación de esa cuota, y una vez que se hayan renovado las cuotas, pues ya sí que se puede saber con seguridad el número de socios que a fecha del 2016 tiene la Asociación Peña Toro del Gallumbo. Pero en la actualidad, aunque todavía no se hayan renovado cuotas, ¿cuántos socios? El año pasado acabamos en 810. Lo que fue antes del festejo, ¿no? Y ahora sí que están esos socios nuevos, y la gente, pues, con aceptación, pues, va renovando su cuota. Ahora mismo no te podría decir cuánto va, más o menos, porque también no he hecho caja desde el viernes para acá, entonces más o menos están en el aire, pero eso, el año pasado nos quedamos 810, ahora que se han sumado algunos se caerán, como es lógico, y así intentaremos llegar o sobrepasarlo, como el año pasado. Eso es lo que te iba a preguntar. Esa es la intención. Es lo que te iba a preguntar, las expectativas de cara, bueno, pues al número de apoyo y de respaldo que vais a obtener con socios, ¿no?, con su aportación en cuotas y demás. Yo imagino que es similar, ¿no?, la del año pasado, en torno a los 800 aproximadamente. Esperemos que sí. Y si son más, pues bienvenido sea, ¿no? Pero queremos rondar sobre eso, y ojalá que se pudiera, y la verdad que los socios, pues, encantados con ello, ¿no? Que si no fuera por esa gotita de agua que aportan, pues esto no saldría adelante. Claro, porque, bueno, pues la gran parte del festejo se financia con las cuotas de los socios, con esos 15 euros que aportan los 800 socios, alrededor de 800 personas, pero además también tenéis que, obviamente, necesitáis la búsqueda de patrocinadores, ¿no? Y en ese momento es en el que os encontráis precisamente ahora. Sí, ya yo empecé a buscar publicidad desde el principio de junio. Ahora sí, la verdad que es un poquito más parado, pero intentando rellenar lo que quedan son 10 huecos, ¿no? El cartel va a tener el mismo diseño que el año pasado, ¿no? 1 metro por 70 de publicidad y 40 por 70 el cartel anunciado. Entonces ahora mismo llevamos unos 140 y pico patrocinadores, que ya son bastantes. Pero claro, cada uno de ellos, pues, aporta algunos más, otros lo que pueden, ¿no? Y nosotros encantados, ¿no?, que colaboren con nosotros, y también gracias a ellos, pues, esto se haga realidad el día 4, ¿no? Prácticamente cerrado, ¿no? Porque dices que se esperan conseguir unos 10 más, pero en realidad 140, pues que se llega a 150 y ya está prácticamente conseguido, ¿no? La búsqueda de patrocinadores también. Sí, porque las particiones son unas 220, pero es lo que te digo, unos quieren a lo mejor cuatro huecos, otros quiere 10, otros quiere 8, otros quiere 3, entonces no son, sabes que se multiplican, ¿no? Claro. Pues en ese proceso ahora mismo, ¿no? De búsqueda de patrocinadores, sí, ya, de cerrarlo. Y esta semana lo quiero cerrar y llevarlo a imprimir, ¿no? Igual que el cartel anunciado. Está ya más que va a llevarlo a la imprenta y que salga a la calle, que es lo que muchos aficionados están esperando, ¿no? Una vez que se cierren esos patrocinadores, se mandará a imprenta el cartel anunciador. ¿Qué es lo que va a recoger? No sé si nos lo puede adelantar antes de que salga a la calle. Que obviamente la fecha, ¿no? 4 de septiembre, domingo. ¿Pero qué más va a recoger? Fecha, horario, nombre de la refe, ¿no? Uno será, los horarios serán prácticamente igual que el año pasado, 12:30 y 7 de la tarde. Y por la mañana sabemos uno, que no voy a adelantar nada. Eso es lo que te iba a preguntar. Y por la tarde otro, ¿no? Pero si quiere que te adelante algo, más o menos la tónica del año pasado, ¿no? Vendrá un ánima más fuerte, como es más o menos tipo del año pasado, o incluso un poquito más, como que salió por la mañana, que fue Nutria, y otro en tipo de retoño, ¿no?, que fue el de por la tarde. Ese tendrá nombre de flamenco. Ahí lo dejo. Ahí lo deja. y ya lo conoceremos, ¿no? Digo, y la ganadería civil, porque ya mucho han preguntado y lo saben, es de la ganadería que fue retoño el año pasado, que aunque fuera del Cortío de la Sierra, que es el segundo hierro de la ganadería de Rocío de la Cámara, que estos dos sí son de Rocío de la Cámara. Las dos reses que se van a soltar forman parte de la ganadería de Rocío de la Cámara, ¿no? Si te pregunto cuánto cuesta. Ahí todavía no hemos cerrado el precio. Ya hasta las últimas semanas, más o menos, no. Pero algo más que el año pasado. Algo más. Bueno, de tal manera, no decía, ¿no?, el presupuesto total de la suelta, entre unos 15 y 16 mil euros, que es lo que calculáis vosotros que puede costar. Aquí ya no solo se ha subido respecto al año pasado, ha subido algo, que es lo que la diferencia de los toros, y también algo que nos ha subido el empresario. Por lo demás, todo cuesta prácticamente lo mismo. La diferencia es esa, que ya indistintamente lo que compres, pues, si quieres irte más arriba te vale más, y si quieres irte más para abajo te vale menos. Claro. Y el empresario, según también lo que encuentre, ¿no? Hay empresarios que te lo cuentan más barato, otros más caros y otros... Pero ya, tú sabes, eso hay de todo, ¿no? Claro. Bueno, esa es una de la parte, ¿no?, de lo que es la suelta de toros, ese trabajo de búsqueda de patrocinadores, pues organizar también lo que va a ser la adquisición de las reses. Y luego la otra parte está la organización de lo que es la infraestructura que se requiere para la suelta de toros. En ello también estáis trabajando, ¿no?, durante estos días. Pues sí, ¿no?, porque ya los compañeros se reúnen los domingos, ¿no?, prácticamente la mayoría de los domingos, y están realizando lo que es el vallado, ¿no?, sobre todo las cancelas, que es lo, porque el vallado ya lo adquirimos el año pasado, lo que son los tubos verticales, y lo que nos prestan menos caso las cancelas. Entonces, todos los años queremos ir haciendo alguna cancela que otra para que tengamos nuestro propio vallado, ¿no? Y quieras que no, pues los viajes que te da a Benoca, cargado para arriba, para abajo, pues no lo ahorraríamos, ¿no? Que la que se están haciendo son dos cancelas este año, que es la de los pinitos. La de los pinitos la estamos haciendo de manera que si pasara algo en los pinitos o en el carril, pues, se pudiera cerrar contra la esquina del Capitol, ¿no?, del cine Capitol. Entonces se quedaría el toro cerrado en el círculo contra el Toleo y calle San Ignacio y Magdalena, y el toro no podía acceder hacia la calle Jesús por si pasara algo. Que eso también, cuando nos sentamos el año pasado con lo de la seguridad, pues también no que te lo exigen, pero sí que sería bueno, pues, tener esa forma de seguridad, ¿no?, que tú puedas acotar el recorrido y no pongas en peligro ni una parte ni otra, ¿no? Claro, entonces sería una cancela que se está preparando de manera especial, que iría en la parte de los Pinitos, para que en caso de necesidad acotar ese recorrido, impidiendo que se bajara hacia la calle Jesús, ¿no? Lo que yo he entendido. Ahí está. Vale. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, si tiene que subir una ambulancia o un coche de bomberos, pues el recorrido quedaría cerrado el Toro dentro de esa zona que te he dicho, de la Magdalena, de calle San Ignacio y calle Toledo Jesús Nazareno, creo que es. Y podría entrar por la calle Jesús, podría entrar perfectamente lo que hiciera falta, que Dios quiera que no pase nada, ¿no? Igual que a lo mejor entre Toro y Toro, pues los coches al abrir la cancela se podría remontaría y pasarían, ¿no? Que por eso no hay ningún problema. Y la otra cancela que se está haciendo es la de la Casa del Cura, que todos conocemos como el trocito donde ponemos el camión de emergencia, que también era de Benocá, y lo que dejamos sin hacer son las partes de salida del Toro y la del Toledo, que esas las queremos dejar porque en un futuro por el recorrido lo queremos ampliar. Entonces no queremos tocarlo eso, que por ahora, porque tampoco nos corre bulla. Y esto es como todo, ¿no? Con dinero se hace más y sin dinero pues no se hace nada. Y esto es poquito a poco, con los granitos de arena que vamos recogiendo, y todos los años pues intentar mejorar el vallado nuestro y la seguridad, sobre todo, de todo lo que conlleva esto. Todos los años se intenta, bueno, pues ir aportando algo, ¿no?, en el tema de las infraestructuras que tenéis que montrehabilitar. Y que, bueno, pues también contáis con la colaboración, me ha dicho, de Benocá, ¿no? De, no sé si colectiva, asociación de Benocá, que es la que os cede. Pero parte es del ayuntamiento, el que nos cede el parte de las cancelas y el vallado de las vallas ganaderas que va por lo alto del muro de la calle Jesús. Eso es lo que no cede, aunque también no cede parte Grazalema, pa también la Obispo Panal, que se pone allí como también como una cancela de tubo. Y otras partes del vallado que no cedían, pero este año yo creo que no va a ser necesario porque como la calle San Ignacio, el solar que había allí la han tapiado, pues no creo que no haga falta poner allí nada, ¿no? Claro, porque ya quedaba cerrado, ¿no? Y eso respecto también a la cancela de donde sale el Toro, nuestra intención siempre, es que el otro día escuché en la radio de un oyente que preguntaba que por qué el Toro no se echaba desde más... desde más para abajo, desde el estado, sí. no sé en la zona. Entonces nuestra intención siempre desde el primer año ha sido echarlo desde la puerta allí de la pollería Juanfran, más o menos. Pero claro, sabemos el estado que tiene aquello, lo de, no sé, como lo de comisiones obreras, del edificio aquel, la cancha, el aparcamiento, y antes de ir a pleno se lo comentamos al concejal de FT o a Rivera, te lo dijimos, pero también el presidente después de la radio, creo, de la actuación de la alcaldesa ahí, pues le dijo que eso no correspondía al ayuntamiento, que era de mancomunidad. Entonces ahí en ese sentido pues no podemos hacer nada. En el momento que se arregle aquello, pues intentaremos el Toro desde más para abajo para aprovechar la parte del muro que entraría muchísima más gente, ¿no? Claro, la dificultad está en toda la parte de la AI, ¿no? La cancha me dice que sirve de aparcamiento y demás, ahí quedaría el problema, ¿no? Claro, que aquello que se pueda hacer, ¿no? Que lo podemos hacer nosotros, pero vemos que es un dinero tonto que no vamos a gastar cuando la pueden hacer otras competencias, que no nos corresponde a nosotros. Ya. Bueno, pues un planteamiento de cara al futuro, ¿no? De la suelta de Toro que os plantáis vosotros, el hecho de ampliar el recorrido por la parte de la salida, ¿no? Básicamente. De la salida y de la otra parte también. Por la parte de la calle Toledo. De la parte de Toledo queremos seguir hacia la Trinidad, por lo menos. Pero claro, es lo que te dices, si no hay dinero no podemos aumentar nada. Entonces nosotros preferimos ahora mismo también vallar lo que tenemos, que sea de cosecha propia, y no tener que pedir ayuda a nada, porque todo eso conlleva un trabajo extra, que si tienes que ir, que si tienes que venir, que si después lo tienes que llevar, que si lo tienes que arreglar, y ya sabemos este tema cómo va. En fin, sí, intentando consolidar un poco lo que se tiene, ¿no?, ahora mismo. Ay. Y luego ya en el futuro pues se verá posibles cambios, ¿no?, de ampliación, sobre todo en el tema del recorrido. Sí, porque vemos que ha tenido mucha aceptación desde el primer año y la verdad que se queda un poco estreso todo, ¿no? Claro. ¿Cuándo vais a iniciar el montaje, por cierto? ¿Siempre un par de semanas antes? ¿Cuándo comienza? El año pasado empezamos en abril, pero ya porque como adquirimos los propios hierros, pero este año al estar ya el trabajo se hizo el año pasado, está todo señalado, nada más que en una semana, semana y media, como mucho, está levantando las tapaderas de los boquetes, pues se monta rápido y veloz, ¿no? Uh-huh. Porque al tener todo tubo señalado, toda la zona, no es lo mismo que tener que adaptar, que cortar, que no sé qué, eso ya está todo preparado más que para montar. Entonces tampoco hace mucho, no hace falta tanto tiempo de antelación. Uh-huh. Y así también molestamos menos a los vecinos, que muchos vecinos están hasta el gorro de nuestro. Está allí casi todos los días, ¿no? Uh-huh, porque trabajáis precisamente en la calle Jesús, ¿no? Creo que es en la sede. Sí, sí. Allí donde tenemos los materiales uh-huh. y donde fabricamos el propio vallado. Uh-huh. Que bueno, en la fabricación del vallado, no sé si corresponde a terceros, a los propios socios que son profesionales, ¿no? Gracias a Dios, pues uh-huh. nos hemos unido. Es una familia que hay dos o tres herreros, que si hay fontaneros, uh-huh. que si hay albañiles, que si entonces todo es más fácil, ¿no? Entonces se quitan un poco de su tiempo libre uh-huh. y le echan la mano a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ya ves, la mano de obra, en vez de tener que contratar los servicios a un tercero, pues sois vosotros mismos, ¿no? Los que claro, trabajáis en ello. Es una ventaja. Es que si no fuera así, me parece que ni el primer año fuera valido hasta adelante. Uh-huh. Claro. Porque todo, si el primer año lo echas para adelante sin un euro ahí arriesgándote y sin saber cómo va a salir, y gracias a Dios, pues eso, arrimamos todo el hombro y salió para adelante. Uh-huh. Y es así, si la mano de obra tuviera que pagarla, no sé, hasta cuándo nos podríamos echar todo. Claro. Bueno, pues semana y media antes del 4 de septiembre se comenzará a instalar el montaje, ¿no?, de la infraestructura necesaria para la suelta del toro del Cayumbo. ¿La semana que viene estará ya el cartel en la calle, me decía, Andrés? Creo que no, la semana que viene se preparará. Vale. Pero yo creo que para la siguiente estará. Para aproximadamente mediados de agosto, ¿no?, más o menos. Antes, poquito, antes del 10. Antes del puente. Antes del 10. Uh-huh. Antes del 10 de agosto estará, por tanto, en la calle, a principio. Entonces, del mes de agosto estará en la calle el cartel, que podremos ver pues cerrado ya con patrocinadores y cerrado además también con el nombre ya de los toros, ¿no?, que se habrán adquirido, porque claro, de momento todavía es que no se han adquirido, ¿no?, es lo que me decía. Sí, están adquiridos, lo que no están pagados. Ah, vale. Lo que no están es abonado, muy bien. Hasta que no se montan en el camión no se pagan. Ah, bien. Pues, en fin, estas son historias del mundo taurino que vosotros sabréis, ¿no? Claro. Aquí hasta que no te montan el camión, no. Igual que la ganadera te va a decir, hasta que no tenga el dinero no sale de la finca. Eso ya. Vale, a ver quién va. Lo que sí, que uno es un toro y otro es un utrero, un novillo fuerte. Mm, vale. Pero uno sí que es un toro. Uh-huh. Un cuatreño y el otro un utrero. Lo veremos a partir del 10 de agosto con esas estampas, ¿no?, que se sí, van se presentará por el Facebook, uh-huh. supongo yo, antes. Sí. No sé si días antes, como uh-huh. se hizo el año pasado, la presentación más o menos por nuestra página del Facebook. Uh-huh. Y ahí donde lo verán, lo podrán ver todos los seguidores que tenemos y eso, uh-huh. y demás, ¿no? Y comenzará a promocionarse también lo que es la suelta de toro del Cayumbo, que tendrá lugar, como decíamos, el próximo 4 de septiembre, y en la que, bueno, pues estás inmerso prácticamente trabajando, ¿no?, desde la peña, Asociación Peña Toro del Cayumbo, durante estos días, durante prácticamente mes de junio, julio y agosto, quizás, ¿no? Esos son los meses ya, sí, de trabajo ya directo. Donde se trabaja más fuerte ya son estos meses, sobre todo ya que, si miras bien, queda un mes y poco. Entonces ya aquí hay que darse patas en el culo y cerrar todas las cosas que haya que cerrar, y tenerlo todo preparado para ese día, ¿no? Y que Dios quiera que todo salga bien, como estos años atrás, que sea susto, que sea leve y poco más. Y bueno, pues de cara a lo que es la celebración de esa suelta de toro, pues informaremos también, ¿no?, si te parece, Andrés, ya más próximo en el tiempo, para conocer, bueno, pues otros detalles en torno, bueno, pues como decíamos antes, la instalación del vallado, de toda esa infraestructura necesaria, de lo que es la celebración propia de la suelta de toro, recomendaciones para los aficionados, en fin, de todo esto, pues hablaremos conforme se vaya acercando la fecha, pero sí que queríamos una primera aproximación, sobre todo teniendo en cuenta que desde el pasado viernes los integrantes de la peña pues han colocado ese punto, ¿no?, en el centro de la Avenida España, para que los socios puedan renovar su cuota este año y para que aquella persona que lo quiera pues pueda también hacerse socio o comprar la camiseta. Bueno, pues la información que queríamos ofrecer también nosotros hoy en la mañana de Radio Urique. Andrés, ¿algo más que quieras destacar y que se nos haya quedado pendiente? Algo más. Bueno, también dentro de muy poco pues sacaremos una rifa de un lote ibérico para también asegurarnos que podemos costear, llega bien a los costes del festejo, ¿no? No. Es que no, con una ayudita así, pues así también vamos más tranquilo, ¿no? Sí. Que podamos llegar al dinero que coste todo esto. Yo te iba a preguntar si estaba asegurado la celebración de la suelta de toros de este año 2016 en el marco económico, pero un poco por lo que más está contando y eso de patrocinadores y demás, intuyo que sí, pero igual, sí, bueno. Más o menos sí, hombre, sí, porque por ejemplo estamos empezando lo de la renovación de todos. Yo sé que ahora mismo hay 700 socios pagados, te digo que no hacemos rifa. Claro. Pero como esto no sabemos, ojalá se llegue a los 800 socios o los pasemos, lo mismo lo pasamos o no. O este año no se hacen 200, que nadie sabe cómo. Claro, claro. Entonces hay que más o menos pues respaldarse de alguna manera. Intentar buscar otras alternativas, otras vías. Creo que el 75-80% ya depende de los socios. Tenemos el dinero, más o menos. Pero claro, es necesario que acudan, ¿no?, que vayan a renovar esa cuota, como tú decías, y de ahí el que cada viernes pues os situéis en la Avenida España, lugar céntrico, para que todas aquellas personas que lo deseen pues puedan acercarse directamente a abonarla. Y si no, pues también hay otros puntos, ¿no?, para los socios también, me decía. Sí, en el Bar Cañizo, sí. Preferiblemente en horario de tarde, y allí puedes renovar tu cuota, tanto como que puedes hacerte socio nuevo o comprarte tu camiseta. Y pagar también la cuota, también tenemos nuestro número de la Caixa, que está en el Facebook puesto, que también se puede abonar mediante la transferencia. Una manera más fácil, también más sencilla, ¿no?, quizás para aquellas personas que a lo mejor no tengan el tiempo para de manera puntual acudir a un lugar a otro, pues también acercándose a la Caixa, imagino que aportando o abonando ese dinero a la cuenta del Toro del Gallumbo, pues perfectamente, ¿no?, se hace también esa renovación de cuota. Bien, pues nos vamos a quedar con toda esa información referente al trabajo que se está desempeñando por parte de la Asociación Peña Toro del Gallumbo para celebrar este próximo domingo 4 de septiembre la suelta de esos dos toros que ya están comprados pero no abonados. Me ha hecho muchas gracias aparte, Andrés. Y bueno, pues seguiremos informando, ¿no?, de toda la que se genere en torno a la celebración de la suelta de toro. Andrés, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Nada. Dar las gracias a todos los socios y colaboradores nuestros, patrocinadores, que sin la ayuda de ellos pues esto no sería posible. Y al pueblo de Urique por tener esto tanta aceptación y que la gente pues se nota que tiene ganas de toro. Pues con ese agradecimiento también nos vamos a quedar. Andrés Domínguez, tesorero de la Asociación Peña Toro del Gallumbo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.